hay que hacer del diálogo una constante. Por lo menos en eso sí podemos nosotros decirnos que estemos orgullosos en Chubut, porque creo que a partir de la búsqueda de consenso con los distintos sectores pudimos cumplir objetivos que creo que superan a un partido político. Cuando uno habla de lograr mejorar la calidad de vida de la gente, creo que no es una cosa solamente que buscamos los peronistas, sino que los radicales, cualquier hombre que esté en la política, que imagino que trabaja por el bien común, obviamente pretende lo mismo. Y si para pretender lo mismo nos podemos sentar y aportar ideas, bienvenido. El tema de la inclusión social, o sea, cuando usted toma los números que tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo que ha tenido este país, un crecimiento en estos últimos 5 años muy importante, o sea, hablando de números, yo no veo que haya habido un crecimiento paralelamente o una inclusión de más cantidad de gente. Creo que nos debemos buscar y el desafío es ese de incorporar más gente a este momento. Me parece que todavía hay millones de argentinos que, cuando usted piensa que de los 40 millones de argentinos, 20 millones de argentinos no tienen cloaca y 10 millones de argentinos no tienen agua potable, algo está mal.